pasar las penas. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena. Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas. Tan solo cuando te veo el corazón ya no tiene pena. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena. Me muero si no te tengo y te extraño mucho aunque yo no quiera. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena, ay. Pecadora. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena. Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena. Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas. Te juro si pasa un día y no estás conmigo es una condena. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena. Mi amor ha de ser eterno bajo la lluvia con luna llena. Qué gustito da, ay, qué cosa más buena, ay.